Sección número 21 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 21. En Oxford Street. La primera vez que bajé la escalera había tropezado con una dificultad imprevista, que no me veía los pies. Daba un resbalón cada 2 escalones. Igualmente me hallaba torpe en extremo para coger el picaporte, pues no me veía las manos. Sin embargo, procurando no mirar al suelo, llegué a andar con soltura por terreno llano. El estado de mi espíritu, comprenderá usted, que era el de la exaltación. Mis sensaciones eran muy análogas a las de un vidente que anduviese con los pies forrados de algodón en rama y vestidos que no hicieran el menor ruido por en medio de una ciudad de ciegos. A lo mejor me daban unas tentaciones locas de hacer chistes, de asustar a las gentes, tocarlas en la espalda, echar a volar sus sombreros, en fin, de recrearme con mis excepcionales ventajas sobre los demás. Sin embargo, apenas había desembocado en Great Portland Street, vivía muy cerca de un gran almacén de novedades, sentí el ruido de un golpe y un choque violento en la espalda. Al volverme, hallé un hombre que llevaba una cesta de sifones y que miraba su carga con gran asombro. Aunque el golpe no me hizo realmente mucho daño, encontré tan extraña su estupefacción que, sin poder contenerme, me eché a reír ruidosamente. «¡El diablo está adentro!», grité, cogiendo la cesta de manos de su portador. Este la soltó inmediatamente, y yo hice balancear en el aire la carga. Pero un bestia de cochero de punto que se encontraba allí ante una taberna se echó encima y sus dedos extendidos me agarraron con vigor enfadoso por debajo de la oreja. Yo entonces dejé caer mi cargamento sobre su cabeza. Clamores, gritos, pataleo de la gente alrededor de mí, salen curiosos a las puertas de las tiendas, se detienen los carruajes. Entonces comprendí que había hecho una tontería, y echando 1000 maldiciones, me pego al cristal de un escaparate y acecho el momento de huir. En un momento de aquellos podía ser envuelto por la bataola e inevitablemente descubierto. Di un empujón a un mozo de una carnicería que, por fortuna, no se le ocurrió volverse al verse empujado por la nada, y me deslicé detrás de un coche de alquiler. Ignoro cómo terminó aquello. Después me apresuré a atravesar la calle que, por fortuna, estaba despejada, y sin fijar mi atención en el camino que seguía, presa del temor de ser descubierto que me había producido el último incidente, fui a caer en Oxford Street, en medio de las gentes que habitualmente estorban el paso allí en las primeras horas de la tarde. Traté de unirme a la corriente, pero era demasiado compacta, y bien pronto sentí que me llegaban a los talones. Me salí entonces al arroyo, donde encontré muy desagradables desigualdades en el piso, y casi enseguida una de las ruedas de un coche de alquiler, vacío por cierto, me dio un topetazo con fuerza debajo del omóplato, recordándome que ya estaba bastante dolorido. Me eché a un lado, dando un traspiés, evité con un movimiento instintivo un carretón de mano y me encontré detrás de un carruaje de alquiler. Una inspiración me salvó. Marché a su paso, lentamente, en el hueco que quedaba detrás de él, preocupado con el giro que iba tomando mi aventura, y tiritando de frío. Era un día claro de enero, y estaba completamente desnudo. Además, la ligera capa de barro que cubría el suelo estaba a medio helar. Ahora comprendo cuán insensato fui, no teniendo en cuenta, al hacer mi experimento, que, transparente o no, no dejaba de estar a merced de los rigores de la temperatura. De pronto, una luminosa idea me cruzó por la mente. Di la vuelta al carruaje sin dejar de correr y me monté en él. Y de esta manera, tiritando de frío, asustado, resoplando al sentir los primeros síntomas de un constipado, con varias contusiones en los riñones que a cada momento se me hacían más dolorosas, avancé a lo largo de Oxford Street hasta más allá de Tottenham Court Road. Como puede imaginarse, mi humor había cambiado muy notablemente desde que, 10 minutos antes, me había lanzado fuera de mi casa. ¡Ja! Este privilegio de ser invisible. El único pensamiento que me absorbía entonces era ver cómo me las iba a arreglar para salir adelante de mi situación. Pasamos por delante del almacén de Muddle. Allí, una señora alta que llevaba 5 o 6 paquetes de compras de cubierta amarilla saltó a toda prisa en mi coche. Yo no tuve tiempo más que para echarme fuera por el otro lado y escaparme, rozándome en la huida con un camión del ferrocarril que pasaba muy inmediato. Avancé en dirección a Bloomsbury Square con el propósito de dirigirme hacia el norte, tras el museo, y ganar así los barrios más tranquilos. Tenía un frío cruel, y la extrañeza de mi situación me irritaba los nervios de tal modo que iba llorando al mismo tiempo que corría. En el ángulo oeste de la plaza un perrito blanco salió de las oficinas de la Sociedad de Farmacia, y enseguida vino a olfatear mi rastro con las narices pegadas al suelo. Jamás había pensado antes en que la nariz es para el instinto de un perro lo que el ojo es para el espíritu de un hombre que ve claramente. Los perros perciben el olor de un transeúnte como los humanos percibimos su forma. El animal se puso a saltar y a dar ladridos, atestiguando a lo que me pareció demasiado claramente que había advertido mi presencia. Atravesé Great Russell Street y anduve un rato por Mountain Street, antes de reconocer la dirección en que corría. Entonces oí una música, y mirando a lo lejos, distinguí una porción de gente que salía de Russell Square, la tropa con sus casacas rojas, y a la cabeza la enseña del Ejército de la Salud. Entre semejantes apreturas, pues aquellas gentes, ora cantando y vociferando por en medio del arroyo, ora haciendo toda clase de chistes en las aceras, invadían toda la calle, no tenía ninguna esperanza de poder pasar desapercibido. No queriendo, sin embargo, deshacer el camino andado, y además tratando de alejarme todo lo posible de mis barrios, tomé un partido, aguijoneado por las circunstancias, que fue trepar los blanquísimos escalones de una casa que daba la fachada a las verjas del museo, y esperar allí a que la muchedumbre acabase de pasar. Por fortuna, el perro curioso que me venteaba se detuvo al ruido de la banda, vaciló y a galope se volvió a Bloomsbury Square. La ola de gente llegó vociferando, con una inconsciente ironía, el himno «¿Cuándo le veremos cara a cara?». El tiempo que tardó la avalancha de gente en recorrer la acera me pareció interminable. ¡Bum, bum, bum! Hacía el bombo, enviándome sus retumbantes vibraciones. No había notado que 2 pilluelos estaban detenidos cerca de mí. «Mira eso», decía el uno. «¿Qué?», el otro. «Pues, esas huellas de pasos, de pies desnudos». Entonces vi a los chicos parados con la boca abierta ante las huellas de barro que había dejado tras de mí en los escalones recientemente cubiertos de nieve. Los pasantes les dieron 1000 empellones y los llevaron a un lado y a otro, pero su curiosidad maldita les retuvo allí en espera. ¡Bum, bum, bum! ¿Cuándo? ¡Bum! ¡Le veremos! ¡Bum! ¡Cara a cara! ¡Bum, bum! Un hombre ha subido por aquí con los pies desnudos o yo dejo de ser quien soy, dijo uno de los golfillos, y no ha vuelto a bajar, y le sangraba un pie. Lo más compacto de la muchedumbre había ya pasado. «¡Mira ahí, Ted!», exclamó el más jovencillo de los aprendices de polizonte con la aguda voz de la sorpresa, y alargaba un dedo en la dirección de mis pies. Miré yo también, y vi sus contornos marcados por grandes manchones de barro. Por un momento me quedé sin atreverme a mover un dedo. «¡Es extrañísimo!», dijo el mayor. «¡Es para volverle a uno tonto!». enteramente la sombra de un pie, ¿verdad? Después vaciló y avanzó al fin con la mano extendida. Un hombre se detuvo para ver qué buscaba. Después una muchacha. Un segundo más y me hubiera tocado. Entonces comprendí lo que tenía que hacer. Di un paso adelante, el chico dio un salto atrás lanzando un grito y, con un movimiento rápido, salté al umbral del portal inmediato. El más joven de los golfitos fue lo bastante atrevido para seguir mi movimiento, y antes que bajase los escalones y ganado la acera, había vuelto de su sorpresa y gritaba que los pies habían saltado la pared lateral de la escalera. Se formó un corro a mi alrededor. Examinaron las nuevas huellas en el último escalón y en la acera. «¿Qué es esto?» preguntó alguien. «Son pies. Mire usted. Pies que corren». Todo el mundo en la calle, a excepción de mis tres descubridores, se ocupaba en escoltar a los soldados del Ejército de la Salud. Aquel jaleo de gente me detenía, pero yo también los detenía a mi vez. Hubo un remolino en la muchedumbre. Se asustan, se discute, atropello a un joven, paso. Un momento después, corría con la cabeza caída sobre el pecho alrededor de Russell Square con 6 o 7 sujetos que perseguían mis huellas sin comprender nada. No me pareció demasiado incorrecto no explicárselo. Hubiera tenido entonces enseguida a todo Londres sobre mis talones. 2 veces doblé una esquina. 3 atravesé la calle y volví sobre mis pasos. Después, como con la carrera mis pies se reconfortaban e iban secándose, avancé a toda velocidad. Al fin tuve tiempo para respirar. Me froté y limpié los pies con las manos y así pude salvarme definitivamente. Lo último que vi de mi cacería fue un grupo como de una docena de personas que estudiaba con una perplejidad indescriptible una marca, un trazo que se enjugaba lentamente en un chapazal de agua de Tavistock Square, una huella tan aislada y tan incomprensible como la que sorprendió a Robinson Crusoe en su isla desierta. Esta carrera me había reanimado un poco. Me interné con más decisión en el dédalo de calles poco frecuentadas que hay por allí. Tenía el espinazo dolorido y encorvado. La garganta me dolía bastante del apretón del cochero. La piel del cuello la sentía llena de señales de sus uñas. Los pies me dolían muchísimo, y una pequeña cortadura que tenía en uno de ellos me hacía cojear. Una vez vi un ciego que se me acercaba. Evité su encuentro y tuve miedo de la finura de sus sentidos. 2 o 3 veces tuve algún choque con los transeúntes. Se quedaban las personas estupefactas con las inexplicables maldiciones que resonaban en sus oídos. Entonces, dulcemente, sin ruido, sentí algo que se fijaba en mi cara. La plaza se cubría con ligero manto blanco. Los copos de nieve caían lentamente. Había cogido un buen catarro y no pude reprimir un estornudo. Todos los perros que me encontraban eran para mí, con sus hocicos alargados y sus olfateos indiscretos, verdaderos objetos de terror. Vi correr los hombres, los chicos gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Había un incendio. Iban en la dirección de mi casa. Mirando a mi espalda, allá en lo bajo de la calle, apercibí una humareda negra por encima de los tejados y de los hilos telefónicos. Era, seguramente, mi casa que ardía. Todo lo que tenía allí, vestidos, aparatos, todos mis recursos, en verdad, a excepción de mi talonario de cheques y los 3 libros de apuntaciones que me esperaban en Great Portland Street, todo se quemaba, todo. Si algún hombre quemó alguna vez sus naves fuera del español Cortés, ese era yo, evidentemente. La casa era pasto de las llamas. El hombre invisible hizo una pausa y reflexionó. Kemp arrojó una mirada impaciente por la ventana y luego, «Ya ve usted que le sigo con interés», dijo. «Continúe usted». Fin del capítulo 21.